A Miragualdo va Panegua. A Miragualdo va Panegua. Lleva candonga, lleva pulsera, lleva collares, lleva mancua. A Miragualdo quiere bailar. A Miragualdo quiere bailar. Y ya se puso tres pollerines y una pollera bien colora. Y ya se puso tres pollerines y una pollera bien colora. A Miragualdo busca un amor. A Miragualdo busca un amor. En la cabeza junto a la oreja lleva una linda flor de paco. En la cabeza junto a la oreja lleva una linda flor de paco. A Miragualdo va pa' Purre. A Miragualdo va pa' Purre. Detrás del potro que va la negra 36. Detrás del potro que va la negra van 35 y yo 36. A Miragualdo se va a casa. A Miragualdo se va a casa. Y se acabaron todos los bailes en el Atrato y en el San Juan. A Miragualdo ya se casó. A Miragualdo ya se casó. Y están muy tristes todos los negros y muchos blancos en el Choco. Están muy tristes todos los negros y muchos blancos en el Choco.